siento muy, muy contento, honestamente, en el interior. Y alegre porque este premio uno lo recibe a nombre de todos los que hacen folclore, todos los que hacemos la cultura popular, todos los que hacemos radio en Antofagasta, porque también se nombró mucho la Asociación Gremial de Trabajadores Radiales, del cual yo soy presidente. Entonces, eso te involucra muchos sentimientos, muchas cosas. Yo, como lo dije al comenzar, uno es profesional de la palabra, pero hay momentos en que las palabras faltan para poder graficar toda la emoción que uno siente y recibir, digamos, el cariño, la decisión también de todos los concejales, también de la alcaldesa y de toda una comunidad que respalda lo que dije recién, que el pueblo que está presente y el que está ausente es el latir del corazón de un pueblo.